Sección 21. Del adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte segunda. 10. Dúo de amor con acompañamiento de lluvia. La lluvia es melodía o ruido de tenaz monotonía, para el amor arrullo cariñoso, para el hastío sonsonete odioso. Esto lo dice Eusebio Blasco en su libro titulado Soledades, y por cierto que es una verdad de esas que no tiene desperdicio. Poco place al que se pasea por su habitación, presa del hastío el ruido del agua al caer sobre el adoquinado de la calle y el que produce el gotear de aleros y canalones. Pero en cambio, ¿cuán grato es ese número de la gran sinfonía de la naturaleza, ejecutado por vidrieras de ventanas que se conmueven a impulsos de la lluvia y baldosas que gimen, cantan o rugen, según desea la imaginación, a impulso de los raudales de agua que caen desde las nubes, si se escucha dentro de una caliente y perfumada habitación, teniendo junto a sí los restos de una opípara cena y al lado una mujer que embriaga con su mirada? De seguro que el lector alguna vez al son de la lluvia se habrá imaginado con placer un espectáculo, si no igual, bastante parecido, y por lo mismo no será tan difícil creer que Rafael era muy dichoso a las 5 de la mañana, hora en que, si bien la tempestad había pasado, todavía un manto de agua se cernía sobre Madrid. Todo cuanto con su imaginación había visto en las tardes oscuras y tempestuosas, metido en el cuarto de la casa de huéspedes y aguijoneado por el deseo, ahora lo gozaba, no ilusoria, sino realmente, dentro de un elegante cuarto y sintiendo sobre su frente el perfumado aliento de la mujer más hermosa de la aristocracia madrileña. Desde el momento que, precedido por el liliputiense Groom, penetró en el hotel, hasta la hora en que la primeriza luz del alba comenzó a romper trabajosamente las frías neblinas propias de la tempestuosa atmósfera, el artista había recorrido un mundo de sorpresas y sensaciones. Primero una conversación insípida con la condesa, apasionada después, luego delirios de amor y de dicha, y últimamente una cena con honores de orgía, miradas de fuego y ruido de tapones acompañados por el bullir del espumoso champán. Al amanecer, por cierto de una manera sobrado triste, Rafael estaba ebrio de felicidad. Si yo fuera moralista, aquí vendría muy a pelo el fastidiar al lector con un largo y difuso sermón sobre los resultados que producen el abuso de los placeres. Pero como no lo soy, y por otra parte temo que se me tache de pesado, sigo adelante con mi cuento. Las 8 de la mañana sonaron en los relojes de la villa, cuando al juzgar por la poca luz que había en el espacio, parecía que estaba amaneciendo. A esta hora Rafael, con su gabán abrochado hasta el cuello y empuñando un paraguas que por cierto no llevaba consigo la noche anterior, traspasó la verja del hotel. La palidez de sus mejillas, el amortiguado brillo de los ojos y los violáceos cercos que se notaban junto a estos delataban todas las impresiones nocturnas del artista. Allí, tras los cristales de la misma ventana de la noche anterior, estaba Enriqueta haciendo señales de despedida a su amante. Este, después de contestar a ellas, alejóse por la mojada acera saltando los charcos que a cortos trechos se formaban sobre ella. En aquellos instantes Madrid comenzaba a despertar y sus calles cobraban una animación que poco a poco iba creciendo a pesar de la lluvia. Veíase a las criadas marchar con la cesta al brazo y cobijadas bajo viejos paraguas en busca de las plazuelas, a las parejas de vigilancia guarecerse en los recién abiertos portales y a los pobres trabajadores cruzar las calles con el saquito de la comida en la mano para penetrar en alguna taberna y tomar la mañana en fraternal compañía con los de la limpieza pública que, con la escoba en el brazo, aguardaban pacientemente a que la lluvia cesase para entregarse a las funciones de su ministerio. A aquella hora se abrían muchas puertas de Madrid para dar paso a muchos que habían pasado la noche lo mismo que Rafael. Fin de la sección 21.